Marcelo Ricciotti, ¿cómo estás? José Montesano, Matías Traversa y el gallego Fabián Pérez, te saludamos, ¿todo bien? ¿Qué tal, José? Chicos, bien. Bueno, imagino que tranquilo después de lo que fue la victoria de anoche. Y un poco más tranquilo, sí, obviamente que era algo que necesitábamos muchísimo para, bueno, cambiar un poco la situación, ¿no? Igual hoy mucho no cambia en cuanto al aspecto del posicional en la tabla. En la tabla. Pero me parece que la forma en que nosotros ganamos ayer y la forma en que jugamos especialmente, después de haber hecho un papelón en contra Quinza, creo que el equipo mostró un cambio y eso es importante y ojalá sea este el camino por el cual nosotros entendamos que es el camino el cual tenemos que tomar y no abandonarlo más, ¿no? Porque se puede ganar, se puede perder, el tema es la manera, ¿no? Uh-huh. Jugar con corazón, con dignidad, perder con dignidad, con orgullo, y que el equipo que te gane sea porque jugó mejor y no porque vos no diste todo lo que tenías que dar, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ayer realmente jugamos bien, tuvimos la actitud y la intensidad y la concentración que se necesita para jugar en esta liga y obviamente para poder tener chance de ganar, ¿no? Sí, con un nivel parejo fundamentalmente ayer, ¿no? Sí, realmente fue el equipo el que se destacó, ¿no? Uh-huh. Porque los chicos que vinieron del banco aportaron muchísimo y de hecho que terminamos cerrando el juego con Nelson y Warner en el banco porque los que estaban en cancha estaban dando un partido tremendo y no fue necesario cerrar con ellos, ¿no? Cuando generalmente uno siempre trata de que los extranjeros sean por ahí los que nos hagan ganar los juegos. Y ayer, bueno, realmente los jugadores, todo el equipo estuvo muy bien y los que vinieron del banco aportaron cada uno un granito de arena para tratar de cambiar la imagen que habíamos dejado el día lunes, ¿no? Porque con esto, a ver, no, ¿qué día era? Hoy dicen que es martes. El partido fue el viernes, pero está pasado. Pero te entendemos, Marcelo, porque nosotros también tenemos un lío bárbaro. Con la cabeza, sí, eso de que se cambia la fecha, ¿viste? Tengo un quilombo en la cabeza encima con los problemas que uno tiene, imagínate. No sé ni el día en que vivo. Celo, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás? Bueno, lo retomamos. Se cortó Pérez, ya vamos cortó, a tomar. Ya no vamos a tomar. Conmigo, no quiere hablar conmigo. Vamos a tomar el contacto con el gallego. ¿Fue especial el partido de ayer para vos, Marcelo? Era muy importante, José. O sea, yo soy honesto, sé cómo estaba la situación en mi equipo. Era un partido donde los dos equipos estábamos necesitados de ganar. Pero más allá de lo que le podría llegar a pasar a Olímpico, yo estoy enfocado en cómo tratar de hacer las cosas lo mejor posible para tratar de sacar a Gimnasia de la situación en que estábamos, ¿no? Y obviamente era muy importante, no especial, era muy importante, porque, bueno, obviamente que uno sabe que cuando las cosas no van y los resultados no se dan, los fusibles son primero los extranjeros y después el entrenador. Eso es así de claro, ¿no? Y bueno, mi situación está todavía, o sea, ganamos un partido. Yo siento el apoyo de parte de la dirigencia, no sé si toda, pero sí, por lo menos sé que la parte de la dirigencia cree en la forma de trabajar y en lo que he hecho. Y bueno, ahora resta que los resultados acompañen para poder seguir creciendo y salir de esta situación incómoda, ¿no? Te lo preguntaba fundamentalmente porque por esto que charlábamos durante el programa, porque se había hablado mucho de la posibilidad que vayas a Olímpico, después se salió a desmentir. Está claro que tu proyecto y tu idea y por lo cual encaraste esta temporada es para laburar en Comodoro. Digo, ¿la gente te lo hizo vivir de una manera especial el partido de anoche, no? La gente de... Sí. De... la banda? Sí. Bueno, vos sabés cómo es cuando las cosas para el equipo local no están bien, obviamente que tratan de manifestarse y la gente trata de expresar lo que siente. Sí, hubo gente que gritó volvé, Ricciotti, pero bueno, a mí realmente me importa lo de Gimnasia, ¿me entendés? Uh-huh. Yo se lo decía a Fabián fuera de micrófono ayer, cuando él me preguntaba, me parece una falta total de respeto que se ponga mi nombre en otro equipo cuando yo estoy trabajando para una institución que me está dando todo como lo de Gimnasia, ¿sí? Y más allá de las circunstancias que uno está viviendo, de que puede ser que uno tenga que dejar de trabajar porque resultados no se dan, yo no me manejo de esa manera. A mí me contrató Gimnasia por 2 años, y tengo, yo rompí un contrato con Olímpico en el cual perdí dinero. Uh-huh. Y por un proyecto de vida familiar, ¿sí? Yo más que nada por eso, y porque tenía que estar cerca de mi familia, y los lugares donde, uno de los lugares donde podíamos ir todos juntos era Comodoro. Era Comodoro. Uh-huh. ¿No? Por la cuestión de que vivimos 9 años ahí y realmente nos sentimos muy a gusto, y que hoy desde no sé dónde, ¿sí?, salgan a decir de que yo soy candidato número uno, agradezco que me consideren en otro club, ¿no? Pero no me parece bien que se ponga mi nombre, porque da a pensar de que yo estoy negociando con, sí, otro club. Sí. Cuando realmente estoy trabajando para Gimnasia, y estoy abocado realmente a mí lo único que me importa es Gimnasia. El Gimnasia. Gimnasia, sí. Indalo. Uh-huh. Y tratar de sacar este equipo adelante, ¿no? Y que podamos volver a ser un equipo ganador, y que podamos competir de igual y ganar o perder, pero con una identidad, con una forma de juego que realmente nos haga sentir orgullosos de competir, ¿no? Después esto es un juego en el cual se gana y se pierde, pero me parece que hay formas y formas, y nosotros estamos perdiendo muy mal, y eso no es bueno para nadie, ¿no? Porque empiezan a generarse un montón de situaciones negativas, de las cuales no ayudan a que el equipo pueda salir, ¿no? Fabi, ahora sí lo podés saludar a Marcelo. Marcelo, ¿cómo te va? Felicitaciones por la victoria y por lo menos un respiro, ¿no? A tomar un poquito de aire. No mucho, No mucho, un poquito de aire. No mucho. No mucho. Yo me preguntaban qué cambió de ayer, me preguntaban después del partido algunos colegas de ustedes, me decían, ¿qué cambió del otro día ahora? No cambió nada. O sea, cambió que nosotros tuvimos otra actitud para jugar, otro carácter, otra personalidad, jugamos como realmente tiene que jugar un equipo de Liga Nacional, y eso nos permitió ganar un partido difícil de manera cómoda, pero nosotros mañana tenemos otro desafío permanente y tenemos que seguir en este camino y seguir creciendo y obviamente seguir trabajando para salir adelante. Bueno, más o menos lo que explicaste vos recién fue lo que dije yo ayer en la radio, que había charlado contigo fuera del aire, en una situación incómoda, porque yo lo tomé como una información que me daban de Olímpico de la Banda. Bueno, después resulta que no era tal, o que parecía no ser tal, y que termina con la contratación de Fernando Duroy, que asume esta noche 20:30 en el equipo, con lo cual había sido certero el dato. Lo bueno para un entrenador, y esta es la última de mi parte, pueden cerrar ustedes, es ver eso, ¿no? Que el equipo responde en la cancha. Respondió el equipo con otra actitud, entonces todavía queda tiempo y quedan cosas por hacer, Marce. Sin duda, Fabi, sin duda. Sabe que cuando un equipo se acostumbra a perder, es malo, es muy malo, y bueno, empieza a perder confianza cada uno en lo individual y en lo colectivo. Hay que tener en cuenta que en nuestro equipo tenemos 3 jugadores que no llevan un mes en el equipo, como lo son Nelson, por ahí Nelson un poquito más, pero Warner y Siorciari, ¿sí? Y son 3 jugadores titulares en el equipo. y esto, como es un juego en el cual se necesita trabajar para encontrar química y se necesita hablar mucho y tener contacto permanente y trabajar con el día a día, es difícil con el en 15 días el equipo encontrar con la química que realmente uno siempre desea. Es tiempo, pero el tiempo a veces es cruel porque a su vez hay que ganar. Entonces, hay que convivir con todo eso. Nosotros estamos abocados, realmente, los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, están abocados a tratar de sacar esto adelante. Y bueno, tenemos esa convicción de que trabajando de la manera que tenemos que trabajar y teniendo... involucrándose con la situación, nosotros podemos salir adelante, no tengo ninguna duda de eso. Y para eso voy a trabajar. Yo siempre he sido un luchador de todo. O sea, a mí no me va a vencer el brazo, una puteada, un insulto, o que realmente se me cuestione. Yo sé lo que doy, trabajo dignamente para poder hacerlo mejor, y obviamente que trataré de dar lo máximo, como lo he hecho en todos los clubes donde estuve, para sacar esto adelante. Después los resultados me dirán si realmente podré seguir o no, y la dirigencia determinará si mi trabajo servirá o no. Pero seguro, estoy abocado a esto y no pienso nada más que en tratar de dar lo mejor para Gimnasia Indalo, ¿no? Marcelo, desde aquí queríamos tenerte, desearte lo mejor para lo que queda de este 2011, y como siempre un placer tenerte en Uno Contra Uno Radio. Te agradezco muchísimo, José, a ustedes esta posibilidad de aclarar ciertas cosas y de poder manifestarme de esta manera. Así que muchas gracias por esta oportunidad, un abrazo grande a ustedes y un abrazo gallego, que sé que no anda por ahí, así que bueno, un abrazo. Chao, Marcelo, suerte.